El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Sí, corra, corra. Acá corra. Ya llegué, justito. Corra. Yo ya estaba sentada en esta gran mesa, porque veo que cuando uno está solo, sí, era sí. Como una gran mesa. Ajá. En este lugar. Para, yo, hay gente que me viene a acompañar, porque yo es que me siento sola acá. Mis faltó el señor Guillermo, faltó Adrián. ¿Qué pasó? ¿La lluvia les asustó? Guille tiene esos faltazos así medio misteriosos, no sí, sabemos sí. Cuál. Algún día lo vamos a descubrir a ver por qué falta. Adrián, por Adrián. Sí, es verdad eso. Es para expedientes, es para Mulder. Mulder lejos, y Scully. Lejos. Pero, ¿sabes cuál es el tema? Es Adrián, ayer se quiso ir a hacer el crack en el fútbol. Ajá. Véngase para acá, ¿a dónde se va? Estamos todos. Estamos llegando todos, acomodándonos así. Así es la radio en vivo, gente. Así es la radio en vivo. ¿No? Y se quiso hacer el crack en fútbol. Ajá. Y se esguinzó. Ah, bien. Eso le pasa a la gente que se hace, viste, del Diego Maradona. Del Pendex. Y bueno, nada, viste, eso pasa. Sí, no. O sea, ya está. Tiene que aprender que ya está viejito. Ya no le da para... Le pasa con todo. Para hacerse el que maneja. No, ya está. O sea, ya tiene que... Pensar de ser a ver director técnico, diría yo, de ¿no? No puede más con nada. No, me parece que ya... No, ya la edad no le da, fíjese, Adrián. Claro. Señor, don Adrián, por favor, fíjese. ¿Vio? Yo le diría, qué sé yo. Fíjese, vaya a ver al... Ojo, no jueguen los días de lluvia cuando están húmedos, porque les duele el esguince, ¿no, Jorge? Sí. Duele mucho. ¿Cómo le va? Bien. Ahí le ¿Usted sabe de fútbol? ¿Usted qué baila? ¿Qué baila? Bailo también. ¿También bailás? Sí. Sí. También bailar. Yo también, ¿eh? Una vez me enseñó a bailar tango, los pasos así básicos. Bueno. Sí, bueno. ¿En qué estábamos, por favor? Bailarín. Usted que sabe de fútbol, sí. Sabe, ¿no? Que hay que cuidarse mucho. Cierta edad es como que... Y depende de cómo llegás a esa edad. ¿Cómo te fue yendo en la actividad física durante la juventud. Y cómo llegás a la edad. Sí. Si no tuviste muchos golpes, bueno, pero... Zafás. Claro, me parece que no es el caso. Acá no sofó, Adrián, pero no bueno. Quiero... El desgaste físico, los golpes. Tampoco lo quiero tirar tan abajo, pero bueno. No tanto. Un poquito sí, pero un poquito. Y de este lado tenemos a alguien también que nos vino a acompañar. A ver quién es. Que prometió y vino. A ver quién es. Bueno, preséntese. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Por favor. Tenía que venir yo también con mis compañeros, pero sí. Mis compañeros por también casualidades no pudieron, así que hay uno que se fue a la Bombonera. Ah, a ver a Boca. No me invitó encima. Encima que... es. Adrián de la Torre se llama. Ya lo mandamos al frente. Sí. Adrián, mal amigo. Y un saludo para Clara que nos está escuchando desde ahí también, que tampoco pudo venir. Muy bien. Vos sos parte del programa que estaba saliendo. Del taller de radio, Hacete Oír, sí. Muy bien. ¿Y vos ustedes hacían un programa? Claro, hicimos 4 emisiones el sí. Último mes. El sí. Curso duraba 4 meses. Sí. Y el último mes salimos al aire, que la gente nos aguantó. Así. Qué bueno. La profe. ¿Cómo se llamaba? El programa sí. Desacatados. Desacatados, ¿eh? Genial el nombre, la verdad. Muy buen nombre. Bueno, yo los escuché cuando yo hago Radio 2, que estaba bueno, claro. Justo al mismo horario. Sí. Y la verdad, muy buen programa, es muy parecido a Peor para el Sol, así que eso dijeron, ¿no? Sí, eso es lo que nos dijeron, nos compararon mucho con ustedes. Con sí. Nosotros. Así bien, que bien, nosotros bien. Dijimos, no, nosotros una larga. Chicos. No, eso no había que hacer. No, eso no lo tenían que saber, pero eso bueno. No, eso no era, el ejemplo era, no. Pero sí. No, bueno, pero nosotros nos divertimos. Ustedes se divierten, está bien. Y dale para adelante. ¿No? Obviamente. Así que bueno, tenemos un montón de... Esto es Peor para el Sol, es porque verdad. Arrancamos así, ¿viste? Arrancamos así de la nada. Nada, no. Señores, están escuchando Peor para el Sol. Siendo las 6:07 de la tarde. Se pueden comunicar con nosotros al 0237-466-6559. O si no, nos pueden mandar un mensaje al 11-33-68-0099. O si no, nos pueden buscar en Facebook, es Peor para el Sol Peor Radio, para el ¿no? Sol Radio, exactamente. Ya estamos ahí. Bravo, gracias. Gracias, señor gracias, Matías. Gracias. gracias. Tenemos acompañada hoy de Jorge. Jorge, acá que vuelve. Jorge Ayala, ¿cómo anda? Viene de visita. Nosotros. Viniste de visita hoy. Se el retorno. En este día hermoso. Claro, la verdad. No, así yo que la verdad. Bueno, con Matías, con Brian. Con Romina. Hoy. Y con un invitado especial. Con un invitado especial. Y tenemos, invitados. Y tenemos invitados después. De lujo, por decirlo. Así que. Genial. Tenemos a País Aborigen que nos va a ayudar a mejorar esta tarde de lluvios. Vamos nomás. Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde haya parlantes en un corazón. Escuchar. ¿En dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por FM 95.1, FM Moreno. Si no, nos pueden buscar y escuchar también por. ¿Cómo era? Me olvidé la página justamente ahora. Me la olvidé. FM Moreno. Blogspot.com. Blogspot.com. Uh-huh. Ahí está. Así que también nos pueden escuchar ahí. Así que nada, genial. Esto, lo que estamos por escuchar ahora es, ¿qué es? Chemical Brothers, sí, sí. Blocks on the Pits. Another one with a rock rocking beat. fucking beat. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Bueno, siendo las 6 y 17 de la tarde, esto es Perú para el Sol. Bienvenidos a los que llegaron recién. Esto es un programa con muchísima buena onda. Y a pesar del día feo, ¿no, Remy? Obviamente, a pesar de este día gris, lloviznoso, viene Perú para el Sol a poner rompiéndola, un poco de color. Rompiéndola. Sí, y vamos a poner un poco de color. Obvio. De color y calor también, porque hace frío. Sí, la verdad que hace demasiado frío, ya con la lluvia y todo. Hace frío. Hace demasiado frío. Sí, sí, sí. Bueno, Romy, ¿te parece que vamos con la actualidad un poquito? Dale. Dale, bueno, yo voy a contar un poquito sobre Estados Unidos y Rusia. Pactan el desarme químico en Siria. El gobierno de Al-Assad debe entregar su arsenal para mediados del 2014. Sí. Estados Unidos y Rusia acordaron ayer el desmantelamiento. Desmantelamiento. Ahí está. Total del arsenal químico en Siria. eje de una batalla diplomática entre las potencias por la amenaza de Washington de bombardear objetivos del régimen de Bashar. Así que bueno, ahí se dijo nomás. Bueno, esperemos que todo termine en buen acuerdo. Y dice, no pase nada más. No sé, igual, pero bueno, ¿viste? Estados Unidos le tengo más miedo que lo que le tengo a Siria con sus armas químicas. Sí, la verdad que sí. Que me dan más miedo, la verdad que sí, pero bueno. Así que, bueno, Jorge, contanos algo de la actualidad deportiva. ¿Tú qué sabes? Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Ahí está, dale. En el fútbol argentino se está jugando la fecha número 7 de este torneo inicial. El viernes empezó la fecha con el triunfo 4-0 de Lanús ante el puntero, en ese momento argentino, ahora no es más puntero que porque está Lanús estaba segundo. Le sacó el puesto, está puntero ahora Lanús, con un gran partido de los ex jugadores de Boca. Los tres jugadores que eran de Boca, que pasaron a Lanús, hicieron goles. Acosta, Silva y un golazo de Somoza. El otro gol lo hizo Melano. Pero es... Qué loco eso, ¿no? Justo los ex, justo todos metieron un gol. Genial. Cosa que en Boca muchos no hicieron. Que venían prometiendo bastante, pero... Bueno. Belgrano... Le tuvieron paciencia, vio. Le tuvieron bastante paciencia, pero... se ve que Bianchi se cansó. En los últimos tiempos. Pasó. Pero bueno. Y ellos le pusieron la tapa. Ojalá que les vaya bien. Ojalá y que sí, es verdad, sí. Belgrano de local le ganó a Vélez 3-0. Que vienen los dos que vienen ganando, vienen perdiendo así. No tienen una seguidilla de partidos ganados o vienen medio sub y baja vienen los equipos. Sí. Ayer es una ventaja bastante amplia entre Belgrano y Vélez. Sí. El primer gol llegó por una buena jugada de Belgrano. Después los dos goles, los dos últimos goles, después Vélez iba al ataque a buscar el empate y de contra lo agarró mal parado y le hicieron los otros dos goles a Vélez. El día sábado, Newell's, el campeón, el último campeón, le ganó Olimpo 2-1 ayer a la noche con un gran partido de Maxi Rodríguez. Olimpo venía ganando y después se lo dio vuelta con un penal que medio dudoso. Siempre así se lo empató. Con el penal, ¿no? Es un penal bastante dudoso que no sé si fue. Sí. Pero el árbitro lo cobró y fue gol pateado por Maxi Rodríguez. El segundo gol llegó por una buena jugada de Newell's, que habitualmente viene jugando bien como así llegó al campeonato y como viene haciendo por este torneo. Bueno. Al mismo horario fue el partido de All Boys y Quilmes. All Boys, un gran partido también del equipo que ganó 4-0 con un partidazo de Romeo. Tres goles marcó Romeo. Tres goles en un partido. Y bueno, también para cambiar un poquito el mundo del deporte, el TC 2000 ya no se correrá en las calles porteñas. Tras 2 años de carrera en la avenida 9 de Julio y en Recoleta, el gobierno de la ciudad le puso fin a las pruebas. Podría llegar la Fórmula 1 ecológica, dicen. ¿Fórmula 1 ecológica? No sé, acá dicen esto. ¿Qué es eso? La verdad que no sé, yo no sé. El año pasado había una propuesta para traer la Fórmula 1 a la Argentina, que se iba a correr en el autódromo de Mar del Plata. Sí. Pero después no se llevó mucho, no se logró. No se logró. Y ahora no sé, Fórmula 1 ecológica. La verdad que no sé. Ahora voy a revisar bien. Y lo del TC2000 en las calles. Qué lástima, ¿no? Porque estaba bueno eso, ¿o no? Estaba bueno el TC2000 ahí en las calles. Salían todos los fanáticos. Ah, era gratis. Bueno. Y era gratis, además. ¿Será por eso? Macri dijo, no más TC2000. Sí. Un poco de la actualidad en este momento. Se está jugando el partido de Boca Racing en la Bombonera. Sí. Van 7 minutos del primer tiempo. Recién empezaron. Sí. Van 0-0. No se están sacando ventajas por ahora. Ah, bueno, 0-0. Acá encontré que es un Fórmula 1 ecológico. Dice, los llamados Fórmula 1 ecológicos superan 250 kilómetros por hora. Pero su batería dura apenas 25 minutos y la potencia a plena potencia, por decir. Sí. En el 2014 saltarán a las pistas. Bueno. Ahí se dice. Bueno. Algo raro, ¿no? Habrá que ver qué pasa, ¿no? No sé. Bueno, esperemos que sí. Acá Córdoba está eligiendo gobernador. Corrientes, Córdoba. ¿Por qué dije Córdoba? Me pasa que yo me quiero ir a Córdoba. ¿Vos dices ir a Córdoba, la sierra allá? Sí, me parece. La verdad, pobre Córdoba con todo este quilombo de los incendios y demás. Dice que están controlados ya. El último foco. Perfecto, entonces. Bueno, fuerza para Córdoba. Sí. El último territorio del radicalismo. Dice, Corriente elige gobernador. El actual mandatario radical, Ricardo Colombi, quien busca una reelección, y el intendente kirchnerista Carlos Camau, Espínola, con los dos favoritos en la elección, son los dos favoritos para la elección, para que están habilitados a sufragar unos 740.000 correntinos. El pueblo de Corrientes entiende lo que significa este proceso electoral. Las expectativas son excelentes, dijo Camau. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en Corrientes. Vamos a ver qué pasará, ¿no? Y no sé, qué sé yo. Viste que está medio raro ahora las elecciones, el tema de... Está bastante es raro. Es como que antes podían perfilar, digo, fulano, me gano, ahora medio que... Medio que no sabes si va, quién va a ser el que gane. Bien. Hay que ver. La sorpresa se llega a lo último, ¿no? Sí. Vamos a ver. Está bueno igual eso, que no sea tan predecible, ¿no? Por un lado sí, pero bueno, ahí, habrá que ver qué sorpresa se lleva a la gente de Corrientes, ¿no? Acá hay un pequeño cuadro de humor, ¿no? Que pone página 12. Sí, sí, a ver. Que me pareció bastante... Bueno, qué sé yo, me dio risa, la verdad. Están hablando, ¿no? Sí. Uno le dice al otro, Massa ya tiene el apoyo de Barrio Nuevo, Dualde y Rico. Y el otro le responde, eso me recuerda que en octubre vuelven a dar The Walking Dead. Qué maldad, ¿no? The Walking Dead es Caminantes Muertos, algo así, ¿no? Claro, los Caminantes Muertos. La serie de zombies. La serie de zombies que muy conocida de Fox. Claro, como que, ¿no? Dicen, vuelven como... Vuelven a la vida, gente, por ¿no? decir, ¿no? De estos políticos de antaño que reviven. Habrá que ver, ¿no? Como que todo medio que se está sumando a Massa, ¿no? Una cosa así como que atrae. Y atrae todo. La Massa que atrae. Atrae todo. Atrae todo, te digo. Que últimamente todo el mundo... se quiere prender, ¿no? Se quiere subir a la... Se quiere subir al podio, al triunfo. Habrá que ver. Masista. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con las elecciones. Sí, sí. Acá dice, falleció un represor imputado en la causa de Angelé. Juan Carlos Romero, alias La Bruja, murió en su domicilio donde cumplía arresto domiciliario. El ex jefe del Departamento de Inteligencias era uno de los principales imputados en el crimen de Monseñor Enrique Angelé. En noviembre iba a empezar a ser juzgado. Desde el fallecimiento de Romero, deja a la causa de Angelelli solo con dos imputados, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Ya que entró los acusados, estaban fallecidos Jorge Rafael Videra y Eduardo Albano. Harjun de Guy. ¿Cómo es? Sí, yo estoy media cruzada hoy. Hoy los nombres están muy raros, ¿no? Sí. Harjun de Guy. De Guy. Bueno, con ese. O de Guy, o de Guy. De Guy, o de. Una de dos es. Bueno. Una de dos. Que estaba acusado del crimen. Uh-huh. Muy bien. Esas son un poco de las noticias que tenemos de esta semana. Uh-huh. ¿No? La semana pasada. Cosas semana que pasada, pasando, esta semana. Cosas que van fueron sucediendo quedando en nuestra actualidad. Uh-huh. Entre otras. Bueno, volvemos a repetir las líneas de comunicación. Dale. Porque yo creo que hay gente que nos está queriendo llamar. Que nos está queriendo llamar, nos mandan los mensajitos. Nos pueden mandar un mensaje al 11-33-68-00-99. O si no, nos pueden llamar desde el Partido de Moreno al 466-6559. O si no, nos pueden buscar en Facebook, Peor para el Sol Radio. Y alguno puede mandarnos un mensaje y decirnos por dónde anda Amaro. ¿Qué es lo que hace Amaro cuando lo viene a la radio? Ah, podría ser eso. ¿Viste? Porque yo estoy desconfiando. Que algo raro Algo raro hay atrás de todo esto, ¿no? Algo raro hay atrás de todo eso. Entonces, vamos a ver. No sé. Por ahí nos pueden ayudar un poco a ver si saben qué es lo que... Los expedientes están a full, ¿no? Sí, los voy a full. A ver qué es lo que está pasando con nuestro compañero. Con el señor compañero. Amaro. Bueno, les contamos que hoy vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tenerlo. Están los chicos acá. Va, el señor conductor, por decir, son conductor, ¿no? Sí, de Desacatados, nos va a contar un poquito cómo salió, cómo les fue, cómo se sintió con su programa de radio. También va a estar acompañándonos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los de País Aborigen, la gente de País Aborigen, el grupo de País Aborigen. Vamos a estar compartiendo un poco de su música, nos van a estar contando un poco de la banda y nos van a contar también las próximas fechas que tienen para tocar, para que todos los fanáticos sepamos y podamos ir a verlos. ¿Cuándo vamos a ir? Vamos a ver. Se van a estar entrenando dentro de poquito ya, más. Ya nos dirán a ver en qué momento. Ya nos dieron un andito, pero no podemos decir nada todavía. No, todavía no. Más vale que lo cuenten ellos entonces, obvio. Después si no, nosotros. Bueno. Bueno, no falta nada. Bueno, en realidad ya estamos para la tanda. ¿Cuánto falta para la tanda? Dos minutos. Dos minutitos. Bueno, cuéntame cómo festejó hoy en su cumpleaños? Le cuento cómo festejó mi cumpleaños. Estaba toda mi familia, toda mi familia, vamos a resumirlo así, ¿no? Sí. Y mis amigos, compañeros de allá de Templo de Locos. Sí. Y acá, bueno, acá mi amigo Jorge Ayala. Jorge también. Yo estaba medio... ¿Qué pasó? Tomando fernet. Digo, no. ¿Qué? Eran los familiares, los amigos de Templo de Locos y Jorge. Era así. Y faltó usted, Onieva, no y sé. Y falté yo. Yo tuve un problema hoy. ¿Qué pasó? Un problema muy grave. Se levantó muy tarde. Dormí como hasta la 1 de la tarde. Está bien. Cuando me desperté dije, hoy es muy tarde. Y además... Lo que pasó era que imagínate que uno asomaba la cabeza, veía la ventana y se veía. No, me voy a dormir, se tapa así, vuelta la cabeza. Durmiendo, y me levanté muy tarde. Y comí tarde. Y te perdiste la comida excelente que hubo, ya no sabes. Sí. Te la perdiste. ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Qué comimos, Jorge? Empanada de pollo, carne. ¿Qué la hizo? De ¿la acelga, tarta de jamón y la queso? La hizo la grasa. Dios, esas así empanadas bueno, que hacen ahora son te perdiste torta helada, así que vos fijate, no sé. ¿Torta helada, sí, mira? Sí, torta helada. Pero, mira todo lo que me pasó. Eso por dormir, ¿ves? Eso por dormir, ¿ves? Una vez que elijo dormir, ¿será posible? ¿Será? Pero la pucha eso. Digo. Sí, bueno. Bueno, ya otra vez ya me voy a ir. Ya será. Sí. Che, ¿nos estarán escuchando de la gente aquella? Y seguramente que sí, les mandamos un beso a los chicos de Templo Locos y a la familia mía, nos están escuchando desde el telar de Etis, así que nada, un beso gigante. Les mandamos un beso grande y que nos estén, espero escuchando. Que nos estén escuchando ahí. Ahora les mandamos un mensaje y lo molestamos. Sí, que nos manden un mensaje a ver cómo la está pasando. Ahora lo molestamos. Ahora que se fue usted, ¿qué estarán haciendo? Ahora lo molestamos. No sé, yo les tengo medio desconfianza. Y le dejé ahí una consolita de videojuegos, así que estarán ocupados. ¿Una consola de videojuegos? Sí. No, la consola mía de videojuegos. Es lo peor que puede pasar que les deje. No lo sacas más, ¿eh? No, olvídate. No lo sacas más. No lo puedo sacar. Se quedaron y se instalaron ahí. Así que bueno, ahora nos vamos. Hay un par de avisos, algo. Dale. Y después volvemos con más. Vámonos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. La gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La Bestia Rock. Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener en común todos esos grosos de la música nacional? No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser? Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio. La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora vamos a hablar, antes que nada, te voy a decir. Nos mandó un mensajito de Anto Castelucci, ¿verdad? Nos dijo, bueno, muchos besos. La radio se escucha muy bien, así que besos para vos, Anto, seguirnos escuchando ahí. O sea, y a ver cuándo nos juntamos a bailar. Te digo, soy Brian Mancilla, acordate de mí, y vos fijate, viste, no. ¡Ay, Dios! Qué chico. No, acá se pudre todo. Bueno, acá se pudre todo. Pará. Yo quiero decirle a Anto que quiero bailar. Anto, volvé, Anto. Anto, volvé, que quiero bailar. Bueno, acá Gustavo nos va a contar un poquito qué trataba este programa, esta cosa de Zacatau. Si era igual que Peor para el Sol. Sí. Mira, chicos, genial, hay que tener un pedido. ¿No? Sí. La verdad que sí, ¿eh? Hay que copiar ese estilo, como difícil. Oh, yeah. Vamos. Son unos grosos, chicos, son unos grosos. La verdad es que les queremos pedir que nos apadrinen ustedes. Sí. Si seguimos cuando en la radio, que ustedes sean nuestros padrinos. Cuando quieran. Así entra, ya firmamos acá con Romy. Ta, ta, ta, ta. Somos los padrinos desacatados. Vámonos. No, la verdad es que el programa, bueno, se basaba un poco en lo que es la música cultural y un poco entretenimiento. Sí. O sea, éramos desacatados, nos matábamos la risa. Más de lo que hablamos, nos matábamos la risa. Bien. Y transmitíamos un poco de información también. No mucha, porque éramos un programa musical. Sí. Y teníamos entrevistas también, tuvimos varios artistas, Telefónica, sí, vinieron a cantarnos acá y la verdad que pasamos un grato momento. Buenísimo. Con ellos. Genial, y está muy bueno eso, ¿no? Cuando vienen las bandas, a nosotros nos gusta mucho, cuando vienen las bandas acá, está buenísimo. Cantan algo, la verdad que está genial. Generan un clima, la verdad que es bárbaro el clima, sí, que tiene. Sí, sí, sí, usted, chico, ¿cómo te sentiste cuando empezaste con todo el taller y demás? Y al principio las primeras prácticas, que eran de 4 minutos, se nos hacían eternas. 4 minutos, pero parecían una hora. Y también muchos nervios porque es nuevo esto. Claro. Los micrófonos, todo. Te asusta el micrófono, sí, por decir, ¿no? No, ahora ya no. Ahora no, antes sí. Claro, ahora me das el micrófono y creo que no salgo más, pero... ahora está resuelto. No, pero al principio costó y ¿sí? Bueno, cada uno fue mejorando en lo que más o menos iba. Y no, pero bastante bien, creo yo, no sé. Sí. Sí, no, cuesta, siempre cuesta, porque al principio sí, uno está también muy estructurado a ver lo que voy a decir, que no lo digo de más, me sale, se me queda la mente en blanco, no sé qué voy a decir, y por lo general pasa, y te sigue pasando después de mucho tiempo, te sigue pasando, pero lo que pasa es que después uno se hace más cara dura. Sí, ¿no? Es verdad eso. Después del miedo lo perdés. Está, sí, yo me equivoqué, bueno, ya está. Ya lo dije, ya está. Sí, más, pasó. Y sí, ya, no tenemos ese estilo más, viste, de las AM, donde... Todo muy estructurado, hay que cuidar todo. Es como que uno más haciendo más el estilo de radio comunitaria y FM es como que está más permitido, ¿no? Sí, más uno mismo. Exactamente, ser más uno mismo. Ya nos equivocamos a propósito. Claro, porque queda lindo, ¿verdad? Queda así canchero, se equivocó, es humano. ¿Cuántos son ustedes en el grupo de desacatados? Y somos 5. 5 son. En la parte de coordinación de piso estaba Adrián de la Torre, que ahora está viendo el partido ahí en la Bombonera. Ah, bien. Me dejó retirado. Vio el gol recién, ¿no? Entonces... Partido que está ganando Boca 1-0 con gol de Sánchez Miño a los 17 minutos del primer tiempo. ¡Ay, qué cómodo que está jugando con esa lluvia! Recién por el viento se metió un cartel de publicidad que están atrás del arco. Un viento en la Bombonera en Capital Federal. ¡No! A ver qué pasará. Bueno. Se le aguante por su de Boca. Correcto. Y bueno, la parte también de, bueno, conductor era yo. No quedaba otra. con conducción era Clara Cablera, que venía de Aedo. Sí. Y bueno, en columnista Brenda. Otra columnista musical, María. Sí. Así que así se conformaba más o menos el grupo de 5 personas. Muy bien. Copado. Qué bien, qué bien. Está buenísimo. Bueno, ¿y tienen así como idea de poder seguir? Sí, de hecho lo hablamos con Leo y con Martín cuando tuvimos el final del curso. Sí. Y se propuso hacer una reunión el jueves con ellos. Sí. Para ver cómo seguimos con esto y si se puede seguir. Así que ojalá que se pueda, pero bueno. Sí, ojalá que tocar madera que sí se pueda. Claro. Ojalá que sí, cuentan obviamente con nosotros. Si no nos venimos a molestar a ustedes. Vienen acá. Vengan acá, el lugar es libre, por decir. Peor es una gran familia. Yo llegué así de la nada, te digo, yo hago el cemento de anime, yo caí así de la nada, así que me dijeron, vení acá, sentate ahí y habla, dale. Imagínate que le dimos jamón tral. Se le tiene pase libre cualquiera, así que. Claro, no se puede. Menos Hannibal cualquiera, ¿viste? Menos Hannibal, perdón, cualquiera. Claro, no. No, los zombies no, hay un parque que vamos a dar. También por ahí rescatar un poco Matías tampoco. Que el operador de nosotros fue Matías. Ajá. Ah, Matías era su operador. Por usted, que la al verdad. Principio no nos aguantaba y tampoco lo aguantábamos, pero bueno, él sabe. La verdad que se copó y un grosso con nosotros. Ah, sí, Matías es un grosso, sí. Con nosotros también, ¿eh? Por ahí de otro lado hace caras dulces. Sí. Y suele pasar mucho y suele hacer mucho. Y me hacen hacer muchas caras cuando me quedo yo sola. Y me dice, bueno, ya está, no hables más. suele hacer eso. Que tiene razón, porque. Hablas. Ahí me agarran los ataques. Hablas. Así. Verborrágicos, yo te digo. Usted digo, habla, yo, habla, habla y no la para más. Basta. Pero bueno, eso. Control ese de unido. No, sí. Nadie te para después. No, después, viste, la radio es como que te da ese impulso y estás hablando todo el tiempo. Claro, ¿verdad? ¿Y a ustedes les gustaba la radio desde hace mucho? O y, bueno, cada uno. Bueno, yo en mi posición particular, yo ya venía haciendo radio abiertas en Cascallares. Mira, pero no era, o sea, este es otro mundo, es totalmente distinto. Es distinto, sí. Pero igual me gustó, así que vamos a tratar de seguir. Y los chicos también, algunos venían por ese lado. Ahora algunos van a estudiar comunicación social, así que se engancharon por ese lado. Bien, buenísimo. Muy bien. Sí, es que está bueno. Los radios a vuelta también están. Sí, yo. Usted, señor licenciado, señora licenciada. Yo soy la señora licenciada en comunicación. Discúlpeme, sorry. Sí, por favor. Sorry. Ahí sorry, por favor. Igual yo estoy en la espera del título. Que es el licenciado, así como ya. Licenciado a medias, por decir, ¿no? Así en la mitad. Licenciado a medias. Se me ríe, se da cuenta. Y bueno, es Matías. Sí. Es el licenciado Amaro, ¿vio? Él es el de la impostura. La impostura. Él tiene los lentes, el trajecito, el maletín. Señora, bueno, escúchenos. Claro. ¿Por dónde andará usted? Nosotros con Adrián vamos atrás, ¿viste? Son buenos. Y yo, bueno, yo atrás de todo hoy. Y vos venís. Pero bueno, va ganando el lugar, ¿eh? Después ya lo vamos a ver. Poco a poco. Hay coimas de por medio. Bueno. Está bueno eso de las radios abiertas. ¿Qué lo hacían en evento? Sí, por ejemplo, bueno, estaba en un taller de la escuela número 20. Sí. De allá de Cascallares. Sí. Y hacíamos en el taller una radio abierta una vez por mes. Y mirá, lo que tenía de bueno es que, bueno, interactuás con la gente. Sí. Algunos por ahí le gusta y otros te miran con cara rara o te putean por ahí. Pero hay cada uno también. Y no, pero la verdad que estaba muy buena. Nosotros interactuamos con los autos, que nos den bocinazos. Mirá qué bueno. Mirá vos, eso está bueno. Sí, un corderito, toca bocina. Claro. Eso es un ida y vuelta interesante, ¿no? Digo, sí. Cómo se va planteando esta cosa creativa, ¿no? De según la radio que estés haciendo, la forma. Digo, bueno, radio abierta, bocinazo. Claro. Mientras que el auto no sea directo para donde nosotros estábamos, estaba todo bien. Bueno, buenísimo, gustó, la verdad que re bien. Esperamos que ustedes puedan seguir. Acá tienen el espacio abierto cuando quieran venir los domingos. Las llaves no se las damos, pero tienen espacio abierto. Claro, sí. Ya son nuestros padrinos oficiales. Directamente. Ya firmamos acá. Dame un G-Papel, Matías, dame un G-Papel y ya firmamos. G-Papel ya está. Matín, nosotros somos los padrinos, así que hay una. Lo bancamos. Que venga el Papa Francisco. Un punto a favor. Que venga el Papa Francisco a bautizar. Gracias, claro. Que venga Pancho Francisco. Buenísimo, muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Dale, de ¿con qué tema vamos? Música, Matías pone mi música. ¿Con qué tema vamos? A ver, vamos sorpréndeme, al sorpréndeme. Escuchemos al de Gwen Stefani. Vamos. Thank you. and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Estamos escuchando ahora de fondo es el tema de una banda que estaba por, que habían nacido allá por los 80, entre los 80 y los 90. Ellos se armaron en el 87 más o menos, del 87, y después de ahí empezaron a unir. Era una banda sueca, creo que los deben recordar. Se llamaban Ace of Base, ese era el nombre de esa banda sueca. Estaba compuesta por tres hermanos, los hermanos Berggren, y era Jenny Lind, y después teníamos a Bubba, que era uno de los integrantes. Y esto, este cuarteto sueco tenía estos temas en donde ellos incluían un poquito del rock, del pop, algo de reggae también, tenía como una base bastante fusionada, digamos, rara. Y nació por aquellos años, y lo que llamó la atención fue, más allá de la forma en que ellos hacían los temas, también sus letras. Esta que estábamos escuchando acá se llama The Wheel of Fortune. Bueno, ese tema es muy particular porque en él lo que tratan de contar es la fortuna, en realidad, del amor. Por eso se llama así, The Wheel of Fortune. es la fortuna del amor. Ellos dicen, ¿qué le vas a decir a tu papá? Si en realidad la rueda de la fortuna, el amor es una rueda de la fortuna. Entonces el video tenía algo muy especial donde mostraba cómo los padres criaban a su hija con digamos con todos los privilegios y demás, y después se terminaba, no sé, de novio o casada con una persona que era totalmente distinta a lo que los padres creían querían para ella. Por eso era extraño este tipo de temas, porque por ahí sus letras y contenido no tenían demasiado por ahí que ver con lo que habitualmente se canta, ¿no? Entonces ella decía, bueno, ¿qué vas a decirle a tu papá? Bueno, que terminaste enamorada de otro tonto. Así nomás. Así nomás. Así nomás lo decía. Ese era uno de los temas que ellos tenían, y tenían mucho más. Escuchemos otro. Tema particularmente se llama Living in Danger, viviendo en peligro. Viviendo en peligro, sí. La realidad de este tema, cualquiera pensaría que es, bueno, un tema donde habla, ¿no?, de algo de inseguridad, inclusive. Inclusive en el video vos ves a una chica que va viajando en un tren y que ve que un hombre la sigue. Entonces, justamente ese tema decía, en los ojos de un extraño, sí, vivís en peligro. Pero ella, en realidad, ¿qué es lo que quería decir? Era que todo aquello que se independice, quieren a vivir solos, pueden vivir solos, pueden independizarse, pueden estar bien, pero que otros siempre ven esa mirada como que vas a vivir, como que vas a estar en peligro porque estás solo. En realidad esta canción lo que dice es eso, que si vos querés independizarte hay gente que no te va a decir que es malo. Así, es medio extraño. Medio extraño, la verdad que sí. Es extraño. Bueno, en el video van mostrando esto, ¿no? Esta chica que va en el tren, que ve que un hombre la sigue, baja del tren corriendo. Sí. Y inclusive se choca contra una pared, la ayuda a otra chica. Pero cuando pasa este hombre, en realidad este era un muchacho que vio un cura, que él había mucho tiempo había ido a la guerra y estuvo muy mal, casi al suicidarse. Sí. Y este cura lo ayuda a él a que en realidad pase por esa pena y se recupere y no se mate y pueda hacer su vida, digamos, recomponer su vida. Y este chico lo ve a este cura. Y en realidad, al que está siguiendo es al cura, no es a ella. Y cuando baja del andén, se acerca al cura, lo llama, el cura lo reconoce, se abraza y... O sea, en la mente de ella, esa persona lo estaba persiguiendo, pero en realidad no era así. Entonces, mira, la canción habla también de esta forma que vivimos. Y eso te digo que esto era los 95, 80, 90. Te estoy hablando de esa época en donde... Ellos veían esto de que se vive demasiado rápido y que nunca se tiene suficiente y que debido a eso uno piensa que todo el mundo también los puede llegar a dañar. Entonces dice, los ojos de los extraños, para los ojos extraños, tu vida siempre está en peligro. Eso dice la canción. Como que uno vive demasiado tiempo persiguiéndose por, bueno, qué sé yo. Por cuestiones de la vida, por decir. Cuestiones de la vida. Pero bueno, es extraño también la temática del tema. Es muy raro, la verdad que si no se entiende. Es raro. Es raro ese estilo de temática, ¿no? Es raro, pero a la vez llamativa, por decirlo. Sí. Y me parece todo como un análisis bastante interesante, si se quiere, ¿no? De ellos. Pero bueno, como esto, tenían otros temas más. Bueno, este tema particularmente iniciaba con este canto gregoriano en latín. Sí. Y este tema se llama Happy Nation. Happy Nation. Nación feliz. Sí. Entonces, habla justamente de esto, de la vida en una nación feliz, donde la gente entiende, dice el tema, una situación, dice, de felicidad y de salvación, donde la humanidad vive como una hermandad. ¿Como una hermandad? Como una hermandad. Así lo dice ellos en su tema. Entonces, dice, por ejemplo, en sus letras, las ideas de los hombres siempre quedan, siempre perduran. Por más que pase el tiempo, dice, no puede haber ningún hombre que gobierne o rija solo al mundo, sino que lo tiene que hacer en compañía. Porque ese hombre morirán y sus ideas prevalecerán en el tiempo. Mirá, es extraño también, la temática. Me pareció... Es extraña, la temática de hablar de una nación feliz y hablar desde ese lugar, ¿no? Como, como diciendo que, bueno, que debe ser más en comunidad, es lo que ellos decían. Y como que decían que siempre debía quedar alguien, volver en el tiempo, que en el pasado les había enseñado justamente eso. Que las ideas de los hombres prevalecerían. Bueno, es extraña la temática. Cuando escuché yo los temas, lo que me pasó fue que a mí me gustaba mucho en ese tiempo, ¿no? Y lo empecé a escuchar la vez pasada. A averiguar un poquito más la letra. En ese tiempo, por ahí no me fijaba tanto, a ver. Y me puse a investigar las letras. Y me di cuenta, que es bastante extraño, no es algo que tendría como un doble mensaje, ¿no? Por decir, sí, mensaje oculto, entre comillas, por decir, ¿no? Los temas, bueno, obviamente lo escribían ellos. Hay otros temas, como por ejemplo, que se llama I Never Gonna Say I'm Sorry, nunca diré lo siento. Y en esta canción habla sobre que esta persona es un payaso para todo el mundo. Sí. Todo el mundo se ríe con las bromas que él hace, pero que eso no le importa. Y que sabe que está hablando de otro, ¿no? Sabe que a vos, yo sé que te molesta, que te sentís incómodo, pero a mí no me importa. Yo no voy a poder perder porque yo soy un payaso para todo el mundo. Siempre a todo el mundo hago reír, tengo buen humor, pero yo sé que eso a vos te molesta, porque pensás que los otros se burlan de mí. Me pareció extraño, también digo, no. Es no, muy no, extraño, no tiene tanta palabra, sino que claro. Decir es muy extraño. Sí, no tiene por ahí una temática. No tiene una definición en clara, por decir, ¿no? No tiene una temática que sea común por ahí en los temas, ¿no? Uh-huh. Tiene también sus temas, obviamente, de amor y demás. Los tiene, de hecho, pero no son tantos y siempre se van tomando de forma distinta, ¿no? Como te decía también de Wheel of Fortune, que decía, bueno, a ver, es una rueda de la fortuna. El que te toca y tu familia tiene que bancársela. Y si te nombraste un tonto, ya está. Esas cuestiones bastante extrañas para una banda. Pero bueno, ellos se juntan en el 87. Sí. Estando allá por Suecia y Europa, donde van teniendo todo su éxito, ¿no? Sus principales canciones, como Happy Nation, con All That She Wants, que es este que está sonando acá ahora de fondo. Sí. Que es todo lo que ella quiere. Le da, por ahí esta temática es más común. Habla de una chica que sale a la noche, que siempre tiene una compañía nueva, que tiene como una vida muy despreocupada. Como que conoce por noche a alguien diferente, sí, por decirlo. Exactamente, entonces ella dice, es todo lo que ella quiere, es otro, dice, es another baby, es otro nene. Es otro nene. Ella quiere otra persona, ¿no? No le interesa tener un amor que perdure. Nada, es solamente es eso. Entonces, bueno, este tema también fue, con este tema se hicieron mucho más famosos para este lado, ¿no? Para el occidental, para América, sí. Para estos lados. Empezaron a tener mucho más fama y empezaron a estar en los primeros puestos de los charters y demás. Pero ellos para el año más o menos 2004, un poquito más, empezaron a tener problemas en la banda. Eran tres hermanos, sí. Lynn y Jenny eran las vocalistas. Y Lynn empezó a tener todo un como una actitud extraña de frente al escenario. Subían al escenario, Jenny era la que quedaba sola frente al micrófono, sí. Y Lynn empezó a estar detrás con los teclados, con grandes anteojos negros, era como que no se mostraba. Y en otras ocasiones sus actuaciones eran detrás de algún biombo, de alguna sombra, no aparecía demasiado, no sabían cuál era el problema con ellos. El tema es que llega un momento que Lynn se separa de la banda, de este cuarteto, y no forma más parte, quedan Jenny y los dos chicos. En realidad nunca se supo bien qué pasó con Lynn. Inclusive ella le empezó a escapar a la prensa. No, ellos no dieron más explicaciones del por qué. quedan ellos tres. Sí. Luego, para más, para el 2007, 2008, sí. Jenny también se va y vienen dos intérpretes nuevas sí. que hacen nuevamente un cuarteto con el resto de los chicos que hacían interpretación y también escribían los temas y demás. Pero bueno, no tuvieron tanto éxito como tuvieron al principio, como los fueron en esos años. Después ya su fama fue decayendo sí. y tuvieron más éxito en lo que es también Suecia y Europa. Para este lado de América, no tanto. Y también ellos decidieron dejar de promocionar mucho. Mira, más. Fue así como, que bueno, fue como que... Como que se fueron poquito a poco alejándose sí, del medio, sí, por sí, decir, y bueno, sí. quedaron por ahí, quedaron por ahí. En la historia, por decir, entre comillas. Exactamente. Fue uno de los principales grupos en ese tema, en esos años. Ace of Base fue una banda que por ahí no sé si quedará en la mente de todos, pero seguramente si escuchan los temas sí van a recordar sí. Quién era Ace of Base y que en ese momento fue muy popular sus temas y las bases de su música y los ritmos que ellos funcionaban eran bastante atractivos, ¿no? En ese tiempo. En ese tiempo, sí. Ese tiempo y ahora también te ahora. Llama la atención la música, la musicalización también te llama sí, la atención. Sí, sí, estoy sí, escuchando sí, ahora de fondo, no he escuchado sí. nunca antes, ¿no? Sí. Pero me llama la atención la música así de fondo. Sí, sí, la música de fondo es esa fusión que hacían ellos era bastante extraña. Y bueno, ya sabemos que los temas te llaman la atención. Se llama la atención, sí, sí, sí. Sí. Y la actitud de ellos en los videos también. Era, ¿cómo eran, te acuerdas? Sí, eran así como más serios, ¿no? Y por lo general siempre pasaban que ellos eran los videos actuaban otras personas y ellos eran testigos. Eran como estaban ahí parados, pasaban detrás. Era algo muy de los 80, creo que se usaba mucho en esos videos, que la gente se paraba. La gente se paraba, cantaban a la cámara y los actores pasaban sí, por atrás. Exactamente, sí, bueno. Sí, sí. Tenían ese estilo y además vestían muy formales también. Ah, mira. Ellos eran vestían muy formales. Y algunos eran. Qué raro como para más, la época, por decirlo. Para ¿no? la época sí era extraño, pero eran como por ahí un poquito más estructurados y a veces hacían toda una puesta en escena. Pero bueno, eso era lo que escuchamos un poquito de Ace of Base para recordar un poco esta banda. Hacer memoria tiempo atrás. Tiempo atrás, que bueno, que me pareció interesante traer los temas. Así que bueno, ahora nos vamos a una tanda y ya volvemos más con Peor para nosotros. Vamos. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro. Maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Bien, esto que estamos escuchando de fondo, ¿qué nos anuncia? Nos anuncia que tenemos acá en el estudio, ¿a los qué señores, banda? ¿Qué ¿A banda? ¿Los señores? ¿De qué banda? Ya me olvidé el nombre de vuelta, pero bueno. Te digo la verdad, me olvidé el nombre de vuelta. No, no lo puedo decir eso al aire, está mal. Bueno, me olvidé. Cortale el micrófono. Cortámelo. Está con nosotros país aborigen, chiquito. ¿Cómo? Bueno, che, me olvidé. ¿Cómo vas a preguntar? Estaba no, con voy, todo me voy, mi... Ya me voy, ya me voy. No puede ser. Está, sí, este día feo. No, la verdad, perdón, chicos, me olvidé el nombre. Omitan eso. No pasa nada. Omitan eso. Estamos con los chicos de país aborigen. Olvídense, estamos con los chicos de país aborigen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, chicos. Gran banda. La verdad que tiene unos fans que los siguen. Es real eso, Una de las cosas que tengo que decirles que es verdad que tiene una gran música. Y bueno, país aborigen es alguien que dice país aborigen. ¡Ah! Ah, ojo, país bueno, aborigen. Bueno, sí, sinónimo de gran música, así que chicos, bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Después de todo esta flores de presentación. Para contrarrestar. Claro. Bueno, buenas tardes a la gente, mi nombre es Gonzalo, soy el cantante de país. Y yo soy Gustavo Pipa, el saxofonista de la banda. Muy bien. Qué bueno. Buenísimo. Saxofón. Un instrumento bueno, complicado parece, ¿eh? ¿No? Sí. A mí se me sigue complicando, así que ¿sí? No sé si soy yo o es el instrumento, pero supongo que, pongamos que es el instrumento. Sí, sí. Es el instrumento. Sí. Listo, es el instrumento. Y mucho, sí, supongo que sí, ¿de chico? Desde el 2005, desde que tengo 14 años. Mirá, saxo. Sí. ¿Y qué te ha llamado la atención? Le deben de preguntar eso, ¿por qué el saxo? Sabes que no lo sé todavía. De chico me gustaban muchas bandas que tenían arreglos de vientos y siempre que era lo que más me gustaba, desde Los Caballeros de la Quema, muchas bandas. Bueno, siempre me gustó quizás el jazz, o siempre me iba atrayendo por ahí. Sí. Pero después me acuerdo la primera vez que vi un saxo fue como, yo quiero tocar eso. Claro, eso. Mira, eso. Y bueno, y por eso lo toco quizás. Ahí arrancaste. Sí, ponele. Bien, bueno, buenísimo. ¿Y desde cuándo está País Aborigen? Y arrancó en 2007, en octubre del 2007, arrancaron los chicos. con otros, con algunos integrantes, con algunos de los integrantes que hoy están, algunos que no. Luego en 2008, yo me sumé en marzo del 2008. Sí. Y bueno, así estamos con, bueno, también varios cambios también integrantes, pero hoy la rama central seguimos siendo los mismos de aquella vez. Sí. ¿Cuántos son? Hoy somos seis. Bien. Hemos sido siete, hemos sido menos, pero siempre seis, más o menos siempre fue el número que se siguió estableciendo, sí. Bien, bueno, buenísimo, genial. Y cuéntenme un poco, primero, bueno, obviamente uno siempre les pregunta por qué el nombre, ¿no? ¿Qué les pasó con el nombre? Yo les digo que es mucho metido, es muy original además el nombre. Sí. Y también da todo como una identidad, ¿no? Todo como una impronta, tiene una responsabilidad también en ese nombre. Yo no fui parte de cuando yo entré en la banda ya se llamaba así, en realidad sí. La banda se llamaba, cuando yo ingresé la banda se llamaba País Aborigen Nunca Olvida. Con el tiempo sí. Se le sacó el Nunca Olvida porque era muy largo, la gente le decía País Aborigen y bueno, claro, así. Pero antes, si no me equivoco, es como que yo puedo contar la historia, pero en realidad al no haber sido parte, seguramente sí. Me equivoco en algún detalle, la banda se llamaba Paisano y Paisano quería, era como una contraposición del paisano con el originario, claro, era con el originario. Paisano era una sigla que quería decir País Aborigen Nunca Olvida, pero bueno, como ya estaba registrado el nombre Paisano, quedó sí. País Aborigen Nunca Olvida. Y bueno, después se terminó editando en País Aborigen. Yo creo que es más lindo País Aborigen. Sí, sí. Y hoy la gente le dice país, así que con el tiempo quizás se termina llamando país la banda. Claro, sí, uno siempre tiende, ¿no? A achicar, ir achicando los nombres. Pero hasta en los nombres de cualquier persona, sí, así que sí, es verdad. Es algo común. Eso, en reducir todo, ¿viste? Sí. Que sea todo más fácil. Claro. Más que en la época digital tenés menos caracteres para decir las cosas, así que hay que acortar sí. Mucho más todo. Sí, hoy es como que nos estamos acostumbrando a hacer todo más rápido. Hacer todo, sí. Mucho, mucho más rápido, todo con corto más tiempo, es todo rapidísimo, por decirlo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y en qué? ¿Cuál es la idea de País Aborigen en cuanto a la música, ¿no? ¿Qué idea tienen de su música? ¿Qué piensan? Hoy País Aborigen se encuentra en una etapa de la presentación mía, que yo vengo como nuevo cantante. Estamos presentando ahora como primer objetivo la fecha en Moreno, ¿sí? Acá en Funky Bar. Sí. Ese es el objetivo inmediato acá de la banda. Y bueno, la idea es para el año que viene, ya para principios de 2014, empezar con la grabación del nuevo disco, ¿no? De la banda que ya viene con dos discos anteriores. Dos discos, ¿sí? Exactamente. Quizás con respecto a la pregunta que hacía de qué es, no sé, cuál es la idea musical de la banda, creo que nunca se planteó un género, si no sé si es a eso lo que te referías. Sí. Somos de distintas generaciones, cada uno de los integrantes, diferimos en muchas influencias, pero creo que encontramos un punto medio en algunas, no sé, los Cadillac, Sumo, principalmente Sumo quizás, y quizás a base de eso se terminó generando algo, que fueron lo que terminó saliendo de los primeros ensayos, pero hoy creo que hoy, no sé si podés estancar a la banda quizás en un género, por más que se diga que hoy es lo que hoy se llama rock latino, que es esta mezcla de rock con ska, con reggae, con candombe. Es difícil encajarlo en un género. Vos que la conocés hace poco... Sí, yo creo que la banda integra muchos de referentes del rock nacional. Yo creo que está más allá de un género. Sino es como que representa un poco más a todo lo que se escuchó en el rock nacional en la historia del rock nacional. Sí. Y tiene un poco de todo, como decía Pipa, tiene un poco de los Cadillacs, pero también tiene, así como tiene canciones ska, tiene también canciones baladas, canciones propiamente dichas. Y yo creo que estamos abarcando un espectro más amplio, más que encasillarnos en algo. Eso, tampoco es el objetivo encasillarnos y decir, la País Aborigen, la banda de tal género. Claro. Sino tratar de hacer lo que nos gusta. A veces salen canciones, a veces salen temas más movidos, que eso está bueno. Sí, a la gente les gusta mucho eso, eso de lo movido. Eso lo movido en bandas ahora, por decir, garpa muchísimo, ¿no? Sí, más que nada en el vivo, quizás que... Sí. Se puede disfrutar desde otro lado. Igual creo que más allá de esta unión de distintos géneros, creo que hoy la banda, quizás con los años que ya venimos tocando, hoy la banda suena, tiene un sonido país aborigen, digamos, que hagamos un tema de un estilo, un tema de otro, siempre hay como un hilo conductor que te marca qué es esta banda, digamos. Hoy, claro. Creo que, digo, más allá de todo género, hay un hilo, pero no te lo puedo definir con un nombre. Pero claro. Suena, yo creo que hoy se haga un tema de un género o de otro, suena país aborigen, y eso es algo, pero quizás fue el tiempo. Su identidad también, la gente misma, por lo que se ve, fue la que le fue dando esa identidad a la banda. O sea, el perfil músico sería país aborigen, no sería un perfil solo musical, sería país aborigen directamente. Sí, podríamos decir que es un nuevo género, país aborigen. Ahí está, perfecto. Ponelo así. Ponele que sea el saxo. No. Vos decís que siempre es el saxo. No, nunca lo dije. Sé que es así, pero nunca lo dije. Pero en realidad, lo que yo escucho es que suena muy bien y suena muy a esto que dicen ustedes, ¿no? Esta fusión como de estilos, ¿no? Que uno puede ir encontrando como esa identidad, ¿no? Como esa función. Y me imagino que ustedes deben, en su escucha, ¿no? Esperar, digo, a ver, esto... Ustedes van probando, imagino, también al momento de pensar en alguna música, en algún género. Van probando a ver cómo va quedando. Sí, es que... Es ambiguo también, va saliendo. En la sala yo creo que es donde explotan estas cosas que se reflejan en las canciones. Más que nada es eso, es el aporte desde adentro de cada uno. El tema de la composición se reparte un poco en la sala y... Sí. Y okay. Como te vuelvo a repetir, no sale desde una intención, sino de algo que claro, fluye. Claro, no es que decimos, bueno, ahora hagamos un tema más fiesta, ¿no? Claro. Sino que sale. Creo que la clave igual un poco de eso es esto de que decía un poco Gonzalo, de que los temas ya no son de uno, que uno trae una cosa, sino que uno lleva una base o lleva algo a la sala y realmente después el todo se termina logrando en la sala con todos. Entonces, creo que la clave es un poco esa para que exista este hilo conductor que te nombraba, sino que más allá de cualquier base, de cualquier estilo que uno traiga, siempre al estar todos juntos se le termina generando esa identidad a eso que se compone. Bien, buenísimo. Bueno, ¿vamos a escuchar algún tema? Chicos, bueno, ¿quieren alguno en especial? Díganos ustedes a ver qué. ¿Siempre se va? Siempre se va. Bueno, Mati, escuchamos... ¿Qué es lo que ves? ¿Para qué sombras? Si la casa... Muy bien, escuchábamos a País Aborigen y tenemos los chicos acá que nos están comentando un poco de todo, ¿no? Con respecto a la banda. Y dígame, ¿cómo es el tema de los ensayos? Porque digo, son unos cuantos, ¿no? ¿Cómo se organiza? Me imagino que aparte de eso cada uno tiene su vida, o alguno que se dedica exclusivamente al tema de la banda. Todos tenemos nuestras responsabilidades, no nos queda otra. Sí. Y le tratamos igual de no amarrocar con el tema del ensayo. Tratamos de ensayar bastante, de hecho lo hacemos. Dos veces por semana y tratamos de hacerlo dos horitas. Trabajando desde el 2008, que creo que tenemos los mismos días de ensayo, que es lunes y jueves. Y tratando siempre de respetar eso, sea el horario que sea, porque, viste, por las distintas ocupaciones de cada uno, ensayamos tarde, pero siempre siempre tratando de que esos dos días se respeten, porque es lo básico. Y es lo que va a marcar la diferencia a la hora de los shows, ¿viste? Tratamos de que limpiar todo lo sucio, digamos, en la sala y tratar de darle a la gente algo bueno. Uh-huh. Yo creo que está saliendo bien. Uh-huh. Bueno, las cosas así. Bien. ¿Y cómo es el tema de los lugares para poder ir a presentarse? Uh-huh. ¿Ustedes cuesta? Costando, ¿no? Un poco. Sí. Hoy es muy diferente a cómo se manejaba en otra época, o quizás ahora se acrecentó un poco más, después de Cromañón más que nada. Sí. No, hoy la mayoría de los lugares te cobran para tocar, y es muy difícil para las bandas under lograr ese objetivo de tocar. Por suerte nosotros desde que arrancamos quizás luchamos un poco mucho para que... para los lugares donde conseguimos tocar o dos, siempre se vayan ajustando a las necesidades de la banda, digamos. Claro. Quizás peleando, tratando de arreglar un poco con los dueños de esos lugares. Sí. Pero sí, es complicado. Hoy por suerte, ahora nosotros el 22 tocamos en Moreno, en Funky. Sí. Y por suerte, por lo menos hoy Moreno tiene un lugar que se consagró como quizás el lugar del rock en Moreno, que Funky, que bueno, al manejar las fechas Agustín, que es el sonidista nuestro, se hizo un poco más fácil, pero igualmente, más allá de eso, es como... El lugar es tan Funky porque hoy no hay otro lugar que te ofrezca algo digno para... Incluso hasta lugares que lo tenían, no sé, Arlequín en su momento, 2006 y 2005, era el lugar para que toque banda. Tenían su espacio para poder tocar y que la gente vaya, se presente gratuitamente, podían entrar y escucharla, y si querían después se quedaban para el boliche y demás. Sí, exacto. Hoy lograron, por suerte, que Funky tenga ese espacio. Y por eso también la idea, incluso de a la hora de volver nosotros a Moreno, que hace mucho que no tocamos por acá, hacerlo en Funky, porque hoy pasa todo por ahí, porque lo permite el lugar y porque es una cuestión también de respeto. Hoy el único lugar que te ofrece una buena forma de poder presentar la banda en Moreno es Funky, bueno, toquemos ahí. Claro. Como... Es el lugar que más, digamos, cerca está al músico, digamos. Sí, seguro. Bueno, sí. Sería ideal que todos los lugares que existen para tocar se lo respete, tanto el músico como se manejan en Funky. Sería ideal. Claro. ¿Y ustedes son todos de Moreno? ¿Son de distintos lugares? Estamos repartidos, chicos de Merlo, de Moreno, un poquito más de... Bueno, Marcos Paz. Exactamente, así que, pero todo en zona este. Más o menos nos concentramos, sí. La banda es igual, como ensayamos en Paso del Rey, es como que... Sí. De toda zona este, por decirlo. Exacto. Bien. Buenísimo. Y así que han estado en Moreno hace rato que no tocaban, estaban haciendo... Sí, igual hace rato que no tocamos por este cambio de cantante. Sí. Pero Moreno sí, desde... Si no, mira, quizás la memoria me falla, pero creo que la última vez que tocamos en Moreno hicimos una fecha solidaria en Pueblo Chico, que es un lugar que está una cuadra de Funky, que la hicimos por... ¿Recuerdan la tormenta del año pasado? Sí, un tornado. Exacto. Tornado, bueno, nosotros ya teníamos esa fecha pautada en Pueblo, que era el lugar básicamente, casi siempre que tocábamos en Moreno, tocábamos en Pueblo Chico. Y teníamos ese lugar, y bueno, decidimos con respecto a lo que pasó, hacer la fecha solidaria en beneficio de las personas que perdieron un montón de cosas. Creo que todos perdimos algo en esa tormenta. Entonces fue como, bueno, la banda no podía ser ajena a esa situación. Creo que esa fue la última vez que tocamos en Moreno. Me puedo llegar a equivocar, pero me parece que sí. Pero qué interesante. Y fue también abril 2012. Claro, sí, por ahí que fue más o menos para esa época. Qué bueno, ¿no? También esta parte, ¿no? Solidaria, ¿no? De las bandas, que también puedan ver nuestras problemáticas y también poder engancharse a poder ayudar. El país tiene un compromiso social más que... O sea, tiene un compromiso social también, y en lo musical obviamente, pero también está, yo creo que tiene eso, País de Origen, ¿no? No estar ajeno a la realidad de la sociedad y de las problemáticas que tiene. Y más que nada, por ejemplo, en ese caso, que es Moreno, los municipios, digamos, donde vivimos todos, eso fue más... toca más de lleno. Claro. Pero bueno, ya hemos participado también en otro tipo de eventos. Y es más, siempre tratamos de sumarnos cuando las condiciones se dan, porque también siempre tiene que haber también esa cosa de no sé si respeto al músico, pero que haya un buen sonido, que se establen ciertas cosas para poder hacerse bien, porque la onda siempre de un festival es que se haga bien. Claro. Entonces, además que se haga bien, que se disfrute, obviamente. Que se disfrute, porque realmente, por más que vayas de onda o algo, si no lo disfrutas, No, pero si tampoco lo termina disfrutando la gente, que la gente no vaya solamente para colaborar, sino que la pase bien. Y obvio, entonces, si hay quizás cosas, si hay fallas a nivel de cosas de sonido o algo, la gente no la termina pasando bien y no es la idea tampoco, sino que la idea que el que va a colaborar también se lleve algo, ¿no? Se lleve algo que, bueno, que en este caso sería las bandas. La banda, que toca la música. Lo que ofrecemos nosotros. Claro, es una forma también de conocer, ¿no? Las bandas locales también. Es una buena oportunidad también para bandas que no tienen acceso, por ejemplo, a lugares que tienen que pagar hoy en día, y es muy difícil sustentar una fecha si una banda no tiene por ahí organizado un grupo de gente que los pueda ir a ver. Claro. ¿No? Pero eso es algo que igual tampoco... que no es que solamente es nuestro. Hoy, por suerte, la mayoría de las bandas de Moreno, por lo menos de Moreno, te hablo de las... porque son las que conocemos nosotros, que siempre se suman esas cosas. Claro. Eso está buenísimo. Sí. Es verdad que tienen una mirada solidaria también, exacto, ¿no? Y que eso está bueno. Y que sirva de puente entre estas bandas under que hoy en día quieren mostrar. Hay un millón de bandas que son buenísimas y que, bueno, solamente... necesitan espacios. En el circuito under y tratando de pelearla para demostrar la música y, bueno... un poco los lugares que nos brindan esta. Claro. Pues eso, garra siempre se puede, ¿no? Con garra y con buena banda siempre se puede, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Lo que más destaca a País es la garra que le ponen todos. Sí. Desde el escenario hasta, bueno, en querer tocar y tratar de brindar el mejor show posible. Claro. Buenísimo. Garra que, en la sala se ve mucha garra. La pasamos muy bien con los chicos. Hay una química bárbara. Eso está bueno. Sí. Inclusive cuando... no, fue la primera vez que nos cruzamos con los chicos, que yo me presenté como cantante en la sala, hubo... Sí. Hasta por Facebook, sí. Esto de Facebook, mirá, sirve para algo. Porque, yo lo conocí por Facebook. O sea, es como... Que... Exactamente. Ahí. Yo, por ejemplo, yo soy baterista y mucha gente arman grupos, ¿no? Por decir, y buscan siempre a una banda que después te digo, falta un baterista, falta un guitarrista, algo así. Y ahí se arma una banda que está copadísima. Claro. Bueno, por eso lado está buenísimo. Así nos conocimos nosotros. Claro. Nosotros estábamos buscando cantante y él estaba buscando banda. Exactamente. Buenísimo. Y se habían presentado un par de chicos también a probarse, pero... Y bueno, y él se sumó a esa búsqueda y... Acá está. Se congenió ya parte las energías y acá estamos. Muy bien. Preparando la primera fecha de la vuelta. Bueno, ¿escuchamos otro tema, chicos? A ver, ¿tal vez? ¿Listo? Tal vez. Tal vez. Tal vez sea una adicción tratarnos bien, tal vez sea una adicción. Tu piel pasa a ser mi piel en sueños, tu sombra de arena que se va.

todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos acá, Peor para el Sol, ya al 19:34. Tarde-noche ya, y llueve todo. De un día lluvioso, feo. Horrible. Acá seguimos con los chicos de País Aborigen nomás. Nos están contando sus experiencias, cómo fue la banda, cómo fue creciendo poco a poco. Y después estamos escuchando su música, sus nuevas tracks, por decirlo, ¿no? Sus nuevas canciones. En realidad son, como le decíamos antes, son temas del segundo disco, de que salió en 2010, Donde Quiera Que Vayas. Pero Gonza les agregó la voz de él para que la gente pueda escuchar la voz de la voz actual, por decir. La idea es esa, ir regrabando todas estas canciones para, más que nada, para mostrar a la gente la nueva voz y presentarles. Y bueno, ir completando todas las canciones. Hay un par ya que ya dentro de poco, después de la fecha que vamos a dar en Funky, vamos a ir subiendo a la web para que puedan tener acceso a ellas. Y mientras tanto, bueno, ofreciéndoles a ustedes los temas estos para que los pasen acá en la radio. Exactamente. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo tienen, chicos, ustedes tienen forma de comunicarse por ustedes a través de Facebook, Twitter o posteriormente así? A través de Facebook nos encuentran como País Aborigen. Sí. Por Twitter creo que también. @País Aborigen. Pueden escucharnos por el SoundCloud. Sí. Que también es País Aborigen. Por el viejo MySpace. MySpace. Sí, País Aborigen Rock. Sí, yo todavía despierto, también sí, en sabía. Sí. Pero bueno, se mantiene. Se mantiene, poco a poco se mantiene. Siempre hay que decirlo. A través de nuestra página, paisaborigen.com.ar. Y también hay temas en Groupshare, si nos quieren escuchar. Y por el canal de YouTube, que también es País Aborigen. Buenísimo. Pero principalmente siempre por Facebook y por Twitter. Sí, en Facebook vamos a estar adelantando primeramente las novedades próximas. Yo creo que en Facebook se van a ir enterando ya. La forma de enterarse más. Sí. Chicos, los dos álbumes que pudieron grabar, ambos pudieron ser en estudios, fueron más sí, el primer disco iba a comenzar siendo un demo. Sí. Y porque había bastantes canciones, porque gustó, terminó siendo un disco que lo grabamos en el estudio de Andrés Martínez. Sí. En ese momento era nuestro sonidista. Que tiene el nombre, el disco tiene el nombre de la banda, País Aborigen. Exacto. Pero bueno, es muy diferente a lo que hoy suena hoy en día, quizás la banda. Sí. Yo incluso entré un mes antes de que se grababa el disco, así que, por ejemplo, ya a nivel viento, por ejemplo, hay solamente dos temas que tienen ese sonido que hoy tiene quizás la banda. Sí. Y el segundo disco sí, lo grabamos con el productor de incluso el próximo próximo disco también, que es Pablo Otero, que es el tecladista de Andando Descalzo, sí, en su estudio Teodoro. Y sí, la verdad fue buenísimo. Esa experiencia fue en el 2010, que bueno, hicimos Donde Quiera Que Vayas, que son los temas que se estuvieron escuchando hasta ahora, son de ese disco. Una experiencia increíble. La verdad, el estudio de él es mágico, es increíble. Y bueno, y lo que sabe el Bocha, que es Pablo, es una locura, y aprendes un montón. Por eso hemos decidido también que a la hora de grabar el próximo disco también sea él nuevamente el productor. Bien. Y aparte, bueno, con invitados, que tuvimos varios invitados. Bueno, en el tema que escuchamos antes, que Siempre Se Va, tuvo un invitado Felipe Barroso, que era el ex guitarrista de Intoxicados. Ah, mira. Las guitarras. Uh-huh. En Tal Vez Suena el charango de Lucho, que es el guitarrista de Pampa Yakuza. O sea, Entonces está bueno que no solamente pudimos tocar, sino darnos el lujo de invitar, A algunos. También en un tema está el Topo, que es el guitarrista del Cuarteto de Nos. Entonces siempre, esos aportes que... ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Sí, increíble. Yo creo que esas cosas la han sumado mucho a la banda. Uh-huh. Y hoy en día los chicos están plantados en el escenario, digamos, musical de otra manera. Yo creo que les ha dado otro vuelo a cada uno de ellos que hoy en día se nota. Se nota y en eso se está trabajando. A base de eso se está trabajando para el disco que viene. claro, que yo creo que va a estar. Y qué bueno, gran experiencia, ¿no? Porque también, digo, es juntarse con este otro músico también y poder, ¿no? Poder sonar bien todos juntos. Ah, bueno, eso es increíble, bueno. Igual cómo se generó, las cosas que generó nosotros, por ejemplo, cuando grabó Lucho, cuando grabó Los Charangos, el guitarrista de Pampa, nosotros nos tuvimos, fue él solo, que vive cerca de, es amigo también de Bocha, del productor. Sí. Y nosotros no lo habíamos escuchado lo que había grabado, y cuando lo escuchamos fue como... Claro, sí. Grabando todos los temas. Claro. Pero aparte la conexión también que tuvimos con el Bocha, con el productor, lo que aprendés con él está hace 20 años que toca. Andando, creo que tiene más de 15 años. Yo particularmente creo que todos lo admirábamos ya como músico, y tenerlo ahí en la mesa diciéndote, proponiéndote cosas es increíble, es un laburo que quizás vos de otra forma no lo podrías haber tenido. Quizás el disco, digo, más allá de las cosas que teníamos nosotros, creo que el disco no hubiera terminado sonando así si no fuera por el aporte del productor. Obviamente está para eso, ¿no? Sí. Pero también la química, digamos, que se generó entre nosotros y él, creo que es lo que hizo que realmente el disco suene así. Y vuelvo a lo mismo, por esa misma razón. Cuando empezamos a tener nuevo material, dijimos, hay que grabar otro disco, grabémoslo con el Bocha. Fue lo primero, o sea, fue la segunda decisión. Claro, grabemos un disco, grabémoslo con el Bocha. Claro, era. Sí. Y ya más o menos ya tienen el nuevo material, que va a ser parte del nuevo disco. Estamos preparándolo en la sala, paralelamente a presentar el show ahora el domingo 22 en Funky. Cerrar el año con otras fechas. Exactamente, sí, van a venir más fechas, pero paralelamente estamos preparando lo que sería el material para el nuevo disco, que obviamente no tiene nombre ni nada, pero todavía está en el laboratorio. ¿Y cuántas canciones todavía más o menos? No, estamos trabajándolas y ya tenemos un par de cositas que ya están armadas, pero bueno. Obviamente no se la vamos a contar acá. No. Seguramente que no. No. Escucharemos igual, seguramente el 22. Ah, eso Funky, te iba a preguntar. Seguramente escuchemos algún Exactamente. Tema. Exactamente. Hay un tema que vamos a adelantar, que ya viene tocando la banda igual. Pero bueno, siempre hay... Nosotros también queremos tocar cosas nuevas. También. Claro. Y que me imagino que también esto de estar, ¿no?, en el estudio, preparando todo, y es como que también te da ganas de empezar a sacar a la luz eso. Incluso eso. Nosotros quizás no sabemos cómo va a quedar ese tema. Sí. Pero igualmente lo queremos tocar. Claro, queremos tener algo nuevo. Necesitamos tocar los chicos eso, están desesperados por ya. Por ya. Ya los temas nuevos. Sí. Pero bueno. Tiempo al tiempo, claro, ahora presentando. Para vos es todo nuevo, para nosotros. Exactamente. No, claro. O sea, yo estoy contento con esto. Claro. No, pero se está trabajando igualmente con lo otro también, así que se está haciendo una cosa doble, pero lo permite la calidad musical de los chicos y el tiempo también nos está dejando. Y tu paciencia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, qué bueno. Y a la hora de las letras, ¿quién escribe las letras? Se está repartiendo un poco. Antes la mayoría de las letras venían por Sergio, por el ex percusionista nuestro, que le mandamos un abrazo. Desde que él se fue, quizás eso quedó igual. Siempre hubo aportes de otros, incluso hasta las letras mismas de Sergio quizás las editábamos o lo cambiamos un par de cosas entre todos. Sí. Pero la mayoría, siempre el mayor caudal de letras eran de Sergio. Después empezó a intervenir Matías, nuestro guitarrista, en Ari, el bajista, Facu, nuestro trompetista, incluso. Y ahora hay un mechadito de todo. Incluso está buenísimo que él... Sí. ¿Hace cuánto estás en la banda? ¿3 meses? Sí, cuatro meses. Y ya, de los temas nuevos, ya hay 2 temas que son letra de él. Claro, ya estamos metiendo temas nuevos. Muy Ahora la idea es esa, de que este disco sea libre, sea diverso y que... Y está bueno también que cada uno se está dando su lugar en la banda. O sea, cada uno tiene su lugar y entonces puede traer, aportar letra, música, lo que sea. Así que está buenísimo. Ahora Facu también estuvo trayendo un par de cosas que las estuvimos trabajando. El trompetista nuestro. El otro, el trompetista. Y también se está trabajando cosas de de él y así, de todos. De todos. Sí, está buenísimo eso. ¿Y las temáticas son diversas? ¿Se van enfocando? Que el autor, o es el autor decida. El autor decida la temática. No hay algo... Es lo mismo quizás que con lo que hablamos antes de los géneros, ¿no? Sí. Es que decimos, no, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de amor, no. Claro. Que el autor lo decide. Cada uno igual tiene... Cada uno viene con sus mambos y... Sí. Claro, eso también. De esos mambos salen letras y... Cada uno tiene su forma de componer y de armar canciones. Yo en lo particular, a veces, por ejemplo, ahora teníamos una base armada musical y que, bueno, le decidí poner una letra. Yo se me hizo una idea de algo. Sí. Ponele, y por lo que me transmitió el tema, y se habla de eso, pero claro, en sí no hay una temática de qué se va a plantear en el disco ni nada. Por uh-huh. ahora está bueno que las cosas que están saliendo en la sala fluyen, uh-huh. que es lo más importante, claro. Claro. Surgen de lo que uno, por ahí sí, cada sí, uno de sí, ustedes sí. también va viviendo. Exacto. Y va viendo. Y de lo que vas aportando, pensar. Quizás está bueno lo que decía él recién, que con respecto a lo que preguntabas vos del armado sí. de las letras, quizás hay algo que sí, en esta nueva etapa de composición, está bueno que muchas de las letras también salen a base de lo que ya se generó en la sala, de la base que ya se estuvo generando en la sala, sí. y no al revés. No es, quizás todas las cosas nuevas de ahora están saliendo más así, ¿no? Más del laburo grupal, que exacto. de algo que traiga uno en particular quizás, y que se trabaje de eso. Quizás antes había una letra y a base de esa letra se componía la música, y ahora creo que está saliendo más al revés. Sí, pero sí. no es que se decidió trabajar de esa manera, sino que es algo que se va dando. Y si después va a venir una letra y a base de eso componemos. Yo creo que... O sea, no hay un trabajo. Eso habla también no más... No hay método. Habla más de la, claro. de la química que justamente decía uh-huh. yo hoy, que se está dando ahora en la banda, de entre todos, de la química que hay ahí y que permite eso. Sí. Que, no sé, uno con una idea tire otra y el otro tire otra. Entonces, sí, esto coincide con lo que vos pensás y con lo que yo pienso y se arma un tema. Entonces, claro. es lo que está pasando ahora, ¿viste? En esta segunda etapa de la banda. Más esa idea. Bien. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, chicos, recuérdenos la fecha del 22. 22 de septiembre, en una semana, el domingo que viene. Domingo que viene. En Funky Bar, en Moreno Norte, 21 horas. Es entre Libertador y España, casi esquina España. Para que Independencia no 28-17. Muy bien. Para ser más exacto. Bueno, otra vez, por favor. En el centro de Moreno. Claro. Acuérdense de la estación. Sí. Acuérdense de acercarse a Independencia 28-27, ¿no? 28-17. Ahí está. Entre Libertador y España, casi esquina España, a las 21 horas, 22 de septiembre, Funky Bar. Bueno, ahí vamos a escuchar, chicos, a País Aborigen. Con un poco de su trabajo, del segundo disco y algo nuevo de algo que, lo que se viene, ¿eh? Exacto. Así que a mí me intrigó, así que yo voy a ir. Porque a mí me intrigó muchísimo. Bueno, chicos, y los comprometemos también, después de esa fecha, que se vengan acá y nos toquen algo en vivo. Dale, queremos a País Aborigen en vivo. Okay. Con mucho gusto, así, cómo bueno, no. Bueno, algo ya acústico. Nos comprometimos. Un acústico. Buenísimo. Genial. Bueno, okay. Y nos despedimos con un tema de ustedes, chicos, el que ustedes quieran. Con Tirano. Vamos con Tirano. Vamos a escuchar Tirano de País Aborigen. Estuvo con nosotros acá, Es Peor para el Sol. Muchas gracias. Chao. A tu pueblo con todo el oro negro te quieres quedar. Es fácil para vos tocar el botón de la destrucción. Sentadito en tu sillón son títeres que responden al Señor. Yeah. amigos. No nos es arriba, solo terminarás. Desde la desidia, te ofreces a tu pueblo. Sumerges en la guerra a toda la ciudad. Ambiciones y dolor, la presión se esparce sin más razón. Lo ven por televisión a los hombres que mueren por su nación. Por su nación. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar al sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar al sol. Estamos de vuelta acá. Después de vuelta, después de Paisa. Qué buena onda. La verdad, Paisa Virgen, vamos a estar ya, bueno, es el domingo 22. Yo quiero vivo tocando, sí. Hincha, ¿no? Domingo 22 bueno. De septiembre, próximo sí. Domingo, en Funky Bar. Sí. Independencia 28-17, casi esquina de España. Sí. Acérquense. No también, se lo pueden perder, claro. No se lo pueden perder, tienen que vamos ir. A estar ahí, la así que si nos ahí. Quieren buscar fotos o algo. Claro, también, bueno, por ahí nos quieren conocer, bien la que. Gente de Peor para Sol va a estar ahí. Sí, también, claro. Si quieren firmarnos algunos sí. Autógrafos. Nos sacamos algunas fotos. Si quieren conocer estas voces sexys. Voces sexys. Que se queden con las voces, nada. Claro. Sí, es verdad. Ay, sexy, ay, no, dale. Sexy. Bueno, además de eso, rápidamente, antes que vayamos por otra cosa. Vamos. Quiero contarles un poco de agenda también, todo lo que vamos a tener. ¿Eh? Ajá, todo dale, a ver. Moreno. Dale. Bueno, el primer encuentro del ciclo El Camino hacia la Esencia Femenina. Un espacio para conectar con tu poder interior a través de distintas herramientas y profundizar en vos mismo, un lugar para limpiar los efectos del patriarcado en la mujer. ¿Eh? Vamos, la mujer, a empoderarnos. Eso es el 21 de septiembre, el sábado. De 10 a, bueno, 10 o 11 y media, ¿sí? Estos talleres de conexión femenina. ¿Para qué les digo cuánto? Esto lo organiza nuestra amiga. ¿Quién? Nuestra amiga Romina Pintos. Ah, mirá vos, señora Romina. Romy Pintos y Vivi Briongos. Sí, sí. Hacen este taller que es para valorizar la mujer, para encontrarse con una, ¿sí? Y empezar a sacar todo ese potencial que tenemos adentro. Un beso gigantesco, ¿sí? Un beso gigantesco para la señorita Pintos. Exactamente. Así que bueno, estos ahí tienen que confirmar su asistencia, ¿sí? Por mail. Pero que quiero ver si puedo encontrar. Esto es el sábado 21 de septiembre a las 10. Y no puedo encontrar el lugar. Perdón. Ya lo voy a encontrar. En el espacio SEA, Moreno Centro. Ahí está. Ahí nomás, ¿eh? Acuérdense de confirmar su asistencia para mayor información. Exactamente. Búsquenlos. Feria del Fin del Mundo ocupa tu espacio. El 21 de septiembre también, de 11 y media, sí. En la Plaza de las Carretas, Belgrano y Uruguay, acá en Moreno, acá nomás. Vamos a pintar los cortos con el calorcete. Dice, venía a pasar una tarde de feria en la Feria del Fin del Mundo, ¿sí? A comer algo, a bailar con murga, en vivo Valdeverdi, un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Está ocupado por ahí, ¿eh? Juegos didácticos, feria, artesanías, comidas. Eso, comida ya me llamó la atención. Comida ya me llamó la atención, digo. ¿Viste? Ya te llamó. Sí. Bueno, va a estar la Traffic Band. Va a estar la Traffic Band. Yo soy fan de la Traffic Band, ¿sabías? Traffic Band. Sí, la Traffic Band. Después me comentás. ¡Uy, voy ahí! Después me comentás bien qué es. Beta Negra y Semifusa. Genial. Matilde Barberdi, Calimera y Circo de Animaciones. Pero va a estar la Traffic Band. La Traffic Band Cumbia. Así se llama. Bueno. Vayan a la Feria de Fin del Mundo y a la Feria de las Carretas el sábado, que va a estar genial. Si va a estar de Traffic Band, te digo que explotar. Bueno. Y si no, después, también que tenemos. El Loretta Bar temático va a estar Musta Funk. También, Musta Funk es Musta la Funk. Banda amiga de Peor para el Sol, ¿Sí? Sí, son geniales Musta Funk. Yo llegué hace poquito, así que no, o sea, sé no, mucho. Sí, es una de las bandas amigas de acá, bueno, de Peor para el ¿cuándo Sol. ¿Cuándo vienen entonces? Sábado 21 de septiembre. Venía a festejar el día de la primavera con Musta Funk. A ver. A la noche, se viene el reviente de esos que valen la pena ser vividos. Música en vivo y barra, lo que vos quieras. Pero si es con Musta Funk, ponele la firma que va a ser terrible. Una joda todo lo que da, Vamos. Genial. Pero para nosotros vamos a estar ahí también, ¿no? Obviamente, pero para nosotros ya dijimos, estar ahí. Hay joda, vamos a ir. Vamos a la feria, vamos a escuchar todos, vamos a ir a ver a País Aborigen. No, yo quiero... Estamos a full. Este mes estamos a full. La verdad que con esta agenda... Esta agenda toda ocupada. Es la primavera. Exacto, es la primavera. Bueno, el sábado 21 de septiembre, ahí en Loretta, va a estar Musta Funk presentando y festejando la primavera. Ajá. Bueno, después lo que decíamos, País Aborigen en Funky Bar el domingo 22 de septiembre a las 21, ¿sí? Nos esperamos ahí en Funky, que vamos a estar nosotros también vamos a estar ahí. Volvemos a repetir, Calle Independencia, 28 y 17, ahí está. 17, ahí en la esquinita de España, ahí nomás, vamos a estar nosotros también ahí. Sáquenos fotos. Presentes. Sáquenos fotos. Sacando fotos. Pidan autógrafos. Autógrafos. Vamos a tener un stand ahí automáticamente, sí, solamente para Peor para el Sol, así que bueno, acérquense nomás. Sí. ¿No? Quizás lo conozcan al licenciado. O a mí también. Lo van a conocer también a Brian. A Brian Mancilla. Nos vamos, Y al señor Matías también puede ser, ¿no? Yo sí, seguro que voy a estar ahí. ¿Matías también va a venir? Sí, Matías dice que también sí. Lo vas a conocer, ¿eh? Sí, Matías. Sí. Sí, va a venir Matías. Vamos, Matías. Vamos a disfrutar todos con toda esta agenda. Con todas estas bandas, sí. Con todos estos talleres, sí. De liberación a la mujer, con bandas, sí. Con todo, la verdad con, que vamos agenda, con toda esta agenda, está a full. Sí, vos escuchás Peor para el Sol, que Peor para el Sol te va a dar la agenda. La aposta te va a dar. La agenda de Moreno, de los eventos que no te podés perder. Vamos. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír. Bueno, vamos a hacerlo así rapidísimo. Comentanos. Les comento. Yo, como todas las semanas, comento un poquito sobre el mundo del anime y demás. Sí, así que bueno, hoy les comento así rapidísimo. Clannad es una novela visual japonesa. Es una novela producida, una novela visual japonesa producida por la compañía Kei, fabricantes de otros juegos como Canon y Air. Salió al público el 28 de abril de 2004 en edición limitada ilimitada para PS. Luego de postergar su lanzamiento en varias ocasiones. Bueno, Clannad narra la historia de Okazaki Tomo. Es un melancólico estudiante de tercer año de secundaria. Al morir su madre. Sí. Cuando él era joven, queda a custodia de Naoyuki, que es su padre. Sí. Quien, al verse afectado por esta trágica pérdida, acaba hundido en el juego y el alcohol. Las relaciones de padre e hijo se complican hasta el punto de que Tomoya decide frecuentar su casa lo menos posible. Desarrollando una personalidad cerrada e indiferente, llena de conflictos inferiores y sin deseos de superación. La vida da un giro cuando una mañana al camino a su escuela conoce a Furukawa Nagisa, una enigmática muchacha con cualidades algo fuera de lo corriente, y cambiará su manera de ver al mundo. Desde ese momento comienza su amistad entre ambos a lo largo de la historia, y aparecen nuevos compañeros, nuevas situaciones, nuevos desafíos, momentos tristes, alegres y juntos. Viven una experiencia extraña e insólita que les hace entender la fortaleza y la fragilidad de la vida. Así que mírenla. Falta muchísimo más, pero bueno, nos llevamos justito con el tiempo. Bueno, mira vos, si parece ampliar, ser que alguna cosa se me da psicológica, ¿no? Un drama. Es muy psicológica, muchos dramas, hay mucha historia de amor. Sí. Lo que yo le voy a resumir así. Sí. La gente que la mire va a llorar mucho. ¿Ah, sí? Hay son historias de vida, sí, que muchos como que le va a llegar al alma, por decir. Mira. Y te va a chocar. Oh. Así que vas a llorar, golpe bajo. Yo lloré mucho con las segundas. Son dos temporadas. En total, son 48 capítulos. Sí. Entre las dos temporadas. 24, sí. Así que bueno, mírenlas. Es muy bueno, así que igual después voy a estar ampliando el próximo domingo en Perú para el Sol, el Clanat y los personajes. Muy bien. Rápidamente, Boca. ¿Qué pasó Boca, con Boca? Boca está por terminar el partido de Boca. Que pierda. 41 minutos del segundo tiempo, ya está casi terminando. Sí. Boca está ganando 2-0 con el segundo gol de Gigliotti, que está cumpliendo por ahora, sí, con lo que con su trabajo, como digamos, sí, uh-huh, de delantero que prometió Bianchi. Sí. A los 22 minutos del segundo tiempo hizo el gol, el segundo. Está jugando muy bien Boca, está jugando mejor que Racing, lo superó bastante por todo el segundo tiempo y digamos que ya está por terminar, así que parece que ganado, va a ganar partido Boca. Ganado para Boca directamente. 2-0. Muy bien. Bueno, nosotros también estamos terminando, nosotros también vamos. Lamentablemente todo apuradísimo, todo hacia las corridas, pero se entendió. Sí, obviamente se entendió perfecto. Voy a aclarar el próximo amigo. El próximo aclarar, y quiero opening, ending, quiero tema de Clanat. Así que bueno, nos vamos retirando, ya vamos terminando el domingo, ya terminamos el programa también, así lluvioso. Esperemos al domingo que viene nuestro programa 115, que hoy somos 114. Se viene la pachanga. Vamos, nosotros nos vamos de pachanga, obviamente. Obvio. Vamos Matías, desde ya. Y bueno, esperemos que a ver si aparezca Amaro y que a sí, ver señor, si se cura el pie de Adrián. A ver, así que bueno, nos ingresado. Vemos el domingo que viene a las 18 horas, acá por FM, Sol, acá por FM Moreno en 90.1. Vamos.